el gusto de recibir acá al invitado del día, Carlos Amir, Carlito Amir, que es compañero militante de toda la vida, que anda por acá y aprovechamos para conversar sobre... Estamos viviendo, ¿no? Que están... Tiene tanta cosa. Buen día. Estamos cargados de cosas. Estamos muy cargados, sí. Bienvenida a María de los Ángeles. Igualmente. Después de toda esta día viendo a tu familia en exteriores. ¿Qué tal, Diego? Bueno, ¿qué tal, Adriana, en controles? Y bueno, acá estoy como... ¿no? Son muchas cosas y cada vez como más vacías. Uno espera que a medida que nos aproximemos al 27 de octubre aparezcan los temas de fondo, ¿no? Las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas a nivel de salud, de educación, que es lo que... Y da la sensación de que no, que quedan todos en un... en una superficie muy lejana a lo que le pasa a la gente. Estaba pensando antes de entrar a estudio y escuchando a nuestro informativista de la 36, con todas estas... Y también creo que había parte del informe del cronista parlamentario. Sí, Fabricio. Sí, sí. De claro, Fabricio. Claro. Y todos estos cierres de empresas, ¿no? ¿Se acuerdan que el año pasado como que perdíamos la cuenta, pero iban más de 100 cierres? Cuando se hizo la lista aquella que circuló. Exactamente, por todo lado. De diversidad de empresas, ¿no? Y yo creo que a esta altura de los acontecimientos es mucho más, ¿no? Sí. Por el otro lado, no sé, ves circulando en las redes, yo soy bastante habitante de las redes, y ves circulando, que lo habrás visto, porque tú, Diego, sos bastante seguidor también de las cosas, un informe de una miembro de la CELAT, de la CEPAL, Conferencia para América Latina, Conferencia Económica para América Latina, dirigida durante mucho tiempo por nuestro... ex canciller Enrique Iglesias, ¿no, verdad? Bueno, diciendo que en América Latina somos una suerte de isla, de oasis, sí. Donde las bondades del desarrollo económico tienen prácticamente en un solo dígito a la pobreza y tienen la indigencia prácticamente en grado de extinción, ¿no? Sí, sí. Entonces te pellizcas un poco, salís a deambular un poco por la calle, escuchás las noticias y te das cuenta que esa señora te está informando de un mundo totalmente ajeno al nuestro, ¿no? Porque acá la avenida del centro, yo que vengo de Los Arenales, digamos, sí. Es toparte en cada esquina, sobre todo si venís temprano, con gente refugiada dentro de alguna bolsa de nylon y con lo que haya podido conseguir. Esto no es que ni nosotros con aquella vieja imagen que se daba de los que se nos calificaba como izquierda radical, digamos, que no nos ofende para nada, ¿no? ¿Verdad? En el sentido de que, bueno, tanto peor, tanto mejor. No creo para nada en eso. A nosotros nos duele como seres humanos que nuestra sociedad se descomponga, decaiga, pero todavía cuando encima se disfraza la realidad con estos ropajes mentirosos de esta señora, que es una latinoamericana, más bien al norte, porque no pude definir bien, no sé si tú, Diego, lo definiste cuando lo viste a este informe, si la señora era colombiana o mexicana. Lo cierto es que si tú te vas a algunos indicadores económicos, y sumás esos 800.000 trabajadores que están por debajo de los 25.000 pesos en materia de ingresos, le sumás otros 400.000 jubilados y pensionistas que están inclusive por cifras mucho más bajas, hasta por debajo de los 15.000 pesos. Te encontrás con 1.200.000 uruguayos que bien podrías decir que con respecto a su poder adquisitivo en materia de alimento, educación, vivienda y demás, están por debajo de la línea de la pobreza. 1.200.000 uruguayos. Si lo referencias con respecto a la canasta básica familiar, que está en 80.000 pesos, te preguntás cómo hacen si todavía se conforma. Si se conforma un matrimonio que ambos ganen los 25.000 pesos, ni aún así se llega. Y bueno, y están los registros de estas cifras. Ahora, ¿por qué no al lugar el visualizar bien estas cifras? Con respecto a la indigencia, me parece que bastante parecido a lo mismo, ¿no? Y bueno, y con respecto a la desocupación, con respecto a toda esta información que hay en cuanto a empresas que se dirigen al Parlamento a pedir que les den nuevamente, le habiliten nuevamente el seguro de paro, porque las empresas no tienen andamiento. Entonces, pero en esa búsqueda de ganar votos, uno tiene la sensación que ni siquiera por esa necesidad de sentirse cercana a la gente, se han puesto estos temas arriba de la mesa. Uh-huh. Alguno ha puesto el tema del trabajo, pero siempre con la perspectiva de brindar más beneficios a las empresas para que puedan invertir, para que después puedan generar trabajo, pero no desde el punto de vista de la inversión pública, no desde el punto de vista de la obra pública. Es siempre a través de un lucro privado y como que siempre está en el primer primero en la fila para cobrar el inversor, ¿no? Siempre primero para cobrar el que tiene un lucro de por medio y no la gente. Está pasando ahora en la Argentina que las primeras remesas que vinieron del préstamo de los 50.000 millones de dólares, ya algunos deudores internos en la Argentina las captaron. Pero como son además inversionistas del extranjero, apenas las captaron, las reenviaron para afuera de nuevo. Entonces es una cosa patética, porque dicen que ya hay una evasión de 70.000 millones de dólares de la Argentina, ¿no? En la Argentina hay una propuesta de emergencia alimentaria que, entre otras cosas, están integrando algunos grupos empresariales. Propone que el Estado se haga cargo de comprar alimentos y repartir en lugares de expendio de merenderos, de comedores y en los barrios. O sea, como una especie de, muchacho, ya está, la gente tiene hambre y hay que darle de comer. Pero acá no aparece eso, a pesar de esa fotografía que es tan real de lo que está pasando con, sobre todo en Montevideo, quizá en el interior pase algo parecido, de que la gente no tiene ya no solo qué comer, no tiene dónde dormir. En cuanto a lo que tú decías, esta situación y el contraste de que parece que la vida política de la ciudadanía uruguaya fuera por un carril, la situación económica fuera por otro, la visión que tienen de nosotros construida desde fuera, desde el exterior, es otra. Y entonces, dentro de estos tres imaginarios, ¿cuál sería el real, ¿no? Y tú decías, la falta de un lenguaje que exprese estas situaciones categóricamente como son. Y yo me iría un poco a Bertolt Brecht, ¿no? Cuando Bertolt Brecht decía algo así, cuando la hipocresía se convierte en política, llegó el momento de empezar a desnudar la verdad de las cosas, tal cual son. Y el problema, que yo creo que justamente la sensación térmica que tiene la gente hacia estas elecciones, que ya según las encuestas están dando determinados resultados, yo seguí mucho la entrevista que ustedes le hicieron a Bottinelli, donde justamente Bottinelli expresaba parte de lo que quería una respuesta ahora a Diego, que era cómo hacia estas elecciones no hay un lenguaje en lo económico como que el que maneja Freda. Y te vas a los distintos medios de comunicación. Yo creo, salvo el templo sagrado de la CX36, no obtenés noticias e información tan destacada además como acá. Yo lo escuchaba a Carlos Dos Santos, el profesor Carlos Dos Santos de Paysandú, una cosa impecable, y con respecto a cómo los ciudadanos allí están viendo todo este tema de la ley de riego, que todavía está en disputa, digamos, frente a la Corte Electoral, si es inconstitucional o no la ley, pero ya están llevando a cabo negocios. Yo en esto que te decía, digo, y sí, y la falta de un lenguaje que exprese, la falta de categorías políticas que hablen de lo que nos ha ocurrido y por qué estamos como estamos, y la pregunta que se hace Diego, ¿cómo es que la gente no se moviliza? ¿No? Bueno, no se moviliza relativamente, ¿no? Porque decían que ayer la movilización de un solo Uruguay, yo no sé si ustedes le dieron un seguimiento, sí. si fue menor a la movilización anterior. Yo creo que sí, que fue menor. Hablaban algo de eso. Lo que nosotros vimos era que un poco menos de gente, un ¿no? poco menos. Uh-huh. Pero tiene toda la lógica también, ¿no? Ha sí. sido palo cerrado. Acá lo digo simbólicamente lo del palo, porque también hubo otra con palo después. Con palo pero, de verdad. Con palo de verdad. Hubo, si vos agarrás Avenida Libertador ayer, sí, sí. en distintos momentos del día, una parte fue la de Un Solo Uruguay, la otra parte fue la otra, la de los balazos, todo chiquito. No digo que haya sido chiquito lo de Un Solo Uruguay, fue muy importante, mamá vinieron desde muy lejos, trajeron caballos, trajeron tractores, o sea, hay intención y capacidad de movilizarse, pero con las características que tiene Uruguay uh-huh, hoy, ¿no? Uh-huh. Yo estaba viendo, Diego, un material, estaba leyendo la vez pasada, que es de un par de académicos uruguayos que establecen de que según una metodología de análisis de los periodos electorales en distintas ciudades del mundo, pero en particular ellos hablan del Frente Amplio en particular y su llegada a niveles de gobierno en el Uruguay. Entonces dice que por lo general la tendencia entre el lenguaje político y los objetivos del quehacer político de esta fuerza de izquierda en el Uruguay se van menoscabando, como que se te va desfondando el programa y los objetivos programáticos que tienen y van cambiando hasta el lenguaje. Y ya el lenguaje, en lugar de ser un lenguaje político, ideológico, se va convirtiendo en un lenguaje como el que hoy estamos escuchando en todas las políticas. Lenguaje de gestión. Son gerentes, gestionadores, en lugar de una empresa, de un Estado. De un Estado, de una nación. Sí. Gestionan. Políticas de Estado. Sí, y como te dicen algunos, cuando te hacen una definición de la economía, que te dicen es la administración de recursos escasos frente a necesidades interminables o no sé qué cuánto. Que me parece una muy pobre definición de la economía en el sentido de lo que viene haciendo sí. la humanidad históricamente para tratar de construir comunidades con economías productivas que en última instancia logren de alguna manera equilibrarse en el tiempo y logren gestionar a una comunidad humana de la mejor manera. Ahora, pasó también, por eso... Hoy, cuando empezamos el programa, decíamos, ¿no? Las cosas, todas las cosas que son, que ayer pasaron, que estuvieron, uh-huh. Tanto unas como las otras, el país es así hoy. Estaba la actividad en la Facultad de Economía, con Freda, entre otros, estaban los referentes económicos de los partidos, y quedó gente afuera, había más de 400 personas. Mirá. Y quedó gente afuera. Uh-huh. Dice, me enteraba ahora que hubo una clase de un liceo. Ahí como platea también, la platea. ¿Fue la clase del liceo? La clase del liceo, porque yo me imagino, yo me pongo en lugar de un profesor, bueno, ¿qué están planteando? Y los llevo y los escuchan a todos. ¿Y qué tal? ¿Se va a ver la grabación de Sí, de vamos esto? A pasar la grabación después, vamos a pasar la grabación. Yo te envié... Pero digo, hay interés. Si vos vas por lo bueno, por lo que debe ser... También se prende Hay la muestras. Gente de interés. No les culminé esto el relato de este estudio que hacen estos académicos uruguayos, que ahora no estoy recordando el nombre, pero es increíble porque te muestran una gráfica donde te muestran, yo qué sé, el discurso programático de los Frente Amplistas en el año 71. Y te lo dicen con respecto en la gráfica también te establecen con respecto al tipo de discurso, y en la gráfica te establecen en qué lugar quedaron en las elecciones nacionales. Y después te hablan del tipo de discurso más adelante en la gráfica, cuando están más cerca de ganar las elecciones, y se ha modificado totalmente. Y ellos dicen, por lo general, tanto en la sociedad uruguaya como en sociedades no como la uruguaya, la tendencia de la política, del discurso político para ganar elecciones, es a ir a un lenguaje de centro. De centro. Sí. Donde justamente hablas de la gestión, hablas de cosas más sobre la superficie y menos en profundidad. O sea, hablas menos de cambios estructurales y hablas más de maquillar las cosas para que tengan mejor forma, más colorido. Es como el discurso. El discurso lo definía el otro día un economista, al discurso de Daniel Martínez, como un discurso cepalino, justamente. Cepalino. Esto de la mirada al frente, el desarrollo de las tecnologías, esta discusión que tienen ahora con Rossi, a ver quién se come la estación central del tren, si la Silicon Valley que plantea con todas una cantidad de empresas que van a venir al país a mostrarnos y a desarrollarnos sus tecnologías, ¿no? Exacto. Sí. Tenemos que hacer una pausa, después seguimos conversando para desentramar un poco también lo que está ocurriendo a nivel de los discursos políticos, a nivel de la campaña electoral. Y las divisiones y reagrupamientos y demás. Hay mucha voz. Bueno, seguimos conversando con Carlos Amir. Hablábamos de lo que está ocurriendo en las elecciones, del lenguaje, de las ofertas electorales, de este centro que parece ser el único objetivo que se persigue y no la solución de los problemas de la gente. ¿Cuántos años hace que gobierna el centro? Entre comillas, vamos a ponerle, ¿no?, a la palabra centro, porque claramente son políticas vinculadas a la histórica derecha del país, ¿no? Beneficiar a los empresarios y que el derrame caiga arriba de los trabajadores. Pero si no hay derrame, no hay nada para los trabajadores. ¿Te diste cuenta que yo creo que había notado algunas? Sí, justamente, había notado algunas cosas de la entrevista que ustedes le hicieron a Kramer, ¿no? Y uno se siente, cuando él hace el relato, yo que, digamos, salí del Frente Amplio en diciembre del 2017 para sumarme a Unidad Popular, me doy cuenta de que justamente toda esta temática de este gran ausente que entendemos ahora, la falta de categorías revolucionarias en el lenguaje de la izquierda, el alejamiento de las categorías filosóficas de la izquierda, el alejamiento de ese ideal de mundo finalista que nosotros teníamos. El otro día, justamente cuando la incorporación de Kramerman, que yo la seguí por un video en directo que la estaban transmitiendo, quedabas al helado porque toda esa muchachada joven universitaria manejaba un lenguaje socialista, lenguaje hacia el modelo socialista, hacia la construcción de la sociedad socialista, de la misma manera que lo manejaban Abella y que lo manejaba Gustavo López. Inclusive Gustavo López hizo la cuestión de que ese sueño que tuvimos siempre desde la izquierda de hacer la revolución de la manera que fuese para tratar de llegar a esa sociedad donde a cada uno se le iba a pedir según sus capacidades y calidades y a cada uno se le iba a dar según sus necesidades. O sea, esa sociedad del pan y de las rosas idealizada por Marx, pero que se salió de los lenguajes. Ahora el asunto es, claro, es lo viejo que ya le pasó a la vieja Europa, digamos, de que los socialdemócratas defendían el cambio de la sociedad capitalista por una sociedad más justa, más igualitaria, además, hasta que llegaban al Parlamento. Cuando llegaban al Parlamento eran inmediatamente cooptados, digamos, por las fuerzas políticas que eran mayoritarias, o sea, quienes respaldaban al sistema. Camino del gobierno, digamos, como que al Frente Amplio le pasó la misma cosa. Yo me estaba el otro día con profundo dolor, estaba escuchando a estas madres, mujeres de familias monoparentales que desde San José, digamos, lloraban su dolor por la pérdida del proyecto de la vivienda popular. Y me decía para qué terrible, porque esto que decía Diego ahora, parece increíble que los únicos que nos estemos manejando con un lenguaje de izquierda y de posicionar hacia un mundo anticapitalista a la sociedad uruguaya fuésemos nosotros. Al Frente Amplio no le queda nada de esto, siendo que algunos compañeros, y aquí voy a llevar la relación de una cosa con la otra, como el caso de Andrade, de Óscar Andrade, junto con el cuatrinomio de oro del Frente Amplio, que fueron Martina, ¿no? Salieron a la cancha hacia las elecciones internas, para que después quedaran todos detrás de Martínez hacia estas elecciones nacionales, pero fungiendo como de un cuatrinomio que en última instancia levantaba las banderas de la unidad, reclamaban que ahora sí con mayor profundidad iban a por los cambios. Y yo me acuerdo de un discurso de Andrade, el representante de los trabajadores y que también defiende a este gobierno del Frente Amplio, donde decía que una de las cosas que estaban muy atrasadas justamente era el tema de la vivienda, que habían quedado, sí, como dijo nuestro presidente, en el tintero, lo que queda por hacer. Y bueno, lo que decía Andrade que quedaba por hacer era esto. Y mientras Andrade hacía este discurso de que solamente el 0,4% del Producto Bruto Interno no puede ser solamente esto que se destina a la vivienda, hay que ampliar esto y demás. Y tras él decía esto, por el otro lado, Pablo Ferreri, decía en un almuerzo de ADM que se estaban gestionando préstamos para la vivienda, para construir apartamentos en Torres de la Costa. Ahí va. Después dicen que no hacen vivienda. Esa es la vivienda de interés popular. Vos sabés que el otro día, justamente, estaba repasando la tenida que tuvieron, justamente frente a la ausencia de diálogo, de debate, y demás, estaba viendo el debate entre Sanguinetti y Vázquez, uh-huh, antes de las elecciones nacionales del 94, ¿no? Sí, bueno, sí, por ahí fue. Y Vázquez recién había dejado su primera intendencia, sí, de Montevideo. Y Sanguinetti le empezó a insistir con un tema. Le decía, ¿qué hay de aquellas 12.000 viviendas que usted prometió construir, 12.000 viviendas municipales, señor Vázquez? Vázquez se iba para otro lado. En el 94. Y después le siguió insistiendo en una parte y le dice, pero dígame al final, ¿cuántas construyeron en realidad? ¿3.000? ¿4.000? Y vieron que este hombre, el Schelotto, el arquitecto Schelotto, en una oportunidad, creo, porque viste que en distintas instancias hablan de distinta cantidad y por lo general hablan de soluciones habitacionales, ¿no? En una oportunidad yo creo que capturé una cifra de que habían construido muchas más viviendas en los tres gobiernos del Frente Amplio que las que se habían construido en los gobiernos anteriores de blancos y colorados. Y hablaban de una cifra de 13.500. En realidad, cuando lo pasaba en limpio Schelotto, decía, bueno, 7.500 ya construidas, pero 6.000 que están a semi-terminar. Claro. Una cuestión. O sea, cuando no te hablan de soluciones habitacionales, te hablan de... Y después los ves desesperados. Yo veía a la vicepresidenta Topolansky inaugurando la vez pasada 10 viviendas. Y menos también 10 inaugurado. Viviendas. Sí, señor. Y entonces es increíble. Y lo que quería referenciar de Andrade, bueno, fue eso que referencié. Pero además, qué miserables, ¿no? Porque también en un encuentro que lo vi en la televisión, y justamente estaba Gustavo López. en ese encuentro. Y en determinado momento se armó el debate por el tema de la vivienda. Y prácticamente y estaba el presidente de la Cámara de la Construcción allí, con el cual se veía, le pleiteaban los dos a Gustavo López, presidente de la Cámara de la Construcción. Y lo que dijo la vez pasada Eduardo Rubio con respecto a este tema de lo increíble que la, inclusive la ministra Eneida de León, negándole al cooperativismo esa bajada de cuánto es al 2%. Al 2%. Del 5 al 2%. Del 5 al 2%. Que ya era anterior. Los gobiernos del Frente Amplio lo subieron al 5%. Pero además, Eduardo Rubio decía con respecto a este tema de la vivienda, ¿cómo nos combatieron, ¿no? Desde el Frente Amplio? Porque justamente lo que dice Diego, cuando hay que discutir un tema de fondo, como es el de la vivienda, un tema tan sentido por la población, con esta carencia que tenemos de casi 80.000 viviendas que les están haciendo falta a la gente. Y con todas estas mentiras que, como se ve, vienen de lejos. Porque ya Vázquez mentía desde las que prometió como construcción de viviendas municipales. Y ahora siguen con lo mismo. Pero se dice que cuando te dicen que no hay presupuesto para dar, por vía de exenciones de impuestos y demás, a la Cámara de la Construcción le dieron casi 900 millones. En este periodo de gobierno, casi 900 millones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con Andrade? Que además tiene la responsabilidad de los 150.000 desocupados que hay en estos momentos. Más de 23.500 son de la construcción. Por eso ahora están tan interesados en todo el tema de UPM, que la montaña va a parir un ratón porque ya hay 17.000 anotados. Es una cosa tan perversa lo que está pasando, ¿no? Porque les hacen de secretaría FAD, pasándole la nómina y todo, organizar, recaudando todo. Por el otro lado, el mano de obra de UPM. No, ya es... Es mucho. Tenemos que hacer la pausa nosotros. Ahora, después de esta pausa, venimos y seguimos conversando. Seguimos conversando sobre lo que está pasando, lo que uno espera también que ocurra. Uno realmente tiene sentimientos también encontrados a veces con respecto al Frente Amplio como propuesta política, ¿no? Uno quisiera que haya un debate, aunque sea que genere en la gente la necesidad de encontrar en los partidos políticos las respuestas que busca. Porque si todos dicen lo mismo, ¿no? Si todos dicen, no, yo gestiono mejor. No, mirá, yo gestiono mejor porque yo hice dos viviendas más que vos en el 2005. Ah, yo aumenté 25 pesos el salario en relación al 2005. Y el otro dice, no, sí, pero vos bajás. Si ese es el debate, la gente piensa que es eso lo que va a votar, ¿no? Entre el que le dio 25 pesos más desde el 2005, 15 años hasta ahora, o el que le dio 15 pesos menos. Cuando en realidad en 15 años uno espera que un gobierno que planteaba un cambio estructural de la sociedad haya generado cosas más profundas, ¿no? ¿Qué es lo que debería pasar para que el debate, no digo ya entre los dirigentes porque ya estamos a un mes y poco de la elección, no va a cambiar? Daniel Martínez no se va a poner ahora... a hacer discursos profundos de cuál va a ser su plataforma. Tampoco lo van a hacer los partidos tradicionales, que no lo hicieron nunca. Pero, ¿qué debería pasar para que en el sentir popular estén esas necesidades arriba de la mesa a la hora de elegir? Totalmente. Bueno, yo creo que esto se deshizo allá por los 90, ¿no? Uh-huh. Allá por los 90 ya tenían una definición y el socialismo, que un poco nos respaldaba como creación real a los que peleábamos por ese paradigma, digamos, para instalarlo en nuestra sociedad, los que teníamos una idea más continental de las cosas o más internacionalizada, pensábamos que en el mundo, en su conjunto, pero íbamos viendo, visualizando dónde cambiaba la correlación de fuerzas a favor de qué. La discusión instalada acá frente a la caída del socialismo real en el Uruguay, en 89, 90, por allí, se empezó a ver mucho a una burguesía liberal en lo filosófico y en lo político, muy exultante, viendo la caída del socialismo real y diciendo, bueno, capitalismo, sistema capitalista, adelante con fuerza y para siempre. Reinarás eternamente en el mundo. Por el otro lado, la reculada generalizada del mundillo de los socialdemócratas, y por el otro lado, el surgimiento de los conversos, digamos, desde el Partido Comunista, desde el Partido Socialista. Un Partido Socialista que hoy dice volar con dos alas, una más de izquierda y la otra más, pero que ya hay algunos analistas que dicen, yo qué sé, el Gonzalo Sibila, además de definirse como la ala izquierda del Partido Socialista, es un católico litúrgico. Entonces, como qué disparidad ideológica. Pese a lo cual yo, antes de convertirme en joven comunista, era un joven de filiación cristiana, ¿no? Y en parte yo no soy tan renunciante a las buenas ideas de nadie. Me siento artiguista, me siento en parte cristiano, aunque no profeso, por supuesto, profeso una filosofía materialista, por lo tanto no voy a ser un creyente en Dios. Pero sí creo en que grandes hombres han implementado grandes revoluciones en la historia de la humanidad, y uno de los cuales creo que debe haber sido algún Cristo. Pero digo, la discusión instalada en esos momentos, entonces, en los 90. Gran implosión dentro de del Partido Comunista, un poco algunos años más adelante. Gran implosión en lo internacional, digamos, ustedes recuerdan, bueno, el periodo de Yeltsin, pero Yeltsin con el presidente de Bielorrusia juntándose en una zona de frontera y decretando la disolución de la Unión Soviética. Los armenios, desde el gobierno de Armenia, ya que tenemos la audición acá, fueron los primeros en preguntar, ¿y esto a qué se debe? Nunca vivimos mejor que... Y hasta hoy hay movimientos dentro de Rusia y dentro de varios países de Rusia que extrañan aquel sistema de cosas, que tenía sus cosas malas, espantosas, todo lo demás, como en todo el este de Europa. ¿Saben de lo que me enteraba? No, pero no le reclaman al capitalismo las cosas malas. Ah, no, pero... Al socialismo. ¿Saben de lo que me vengo a enterar la vez pasada? ¿Vieron este buen tema de Finlandia, ¿no? Finlandia, sí, como modelo de todo. Sí. Modelo productivo, modelo de sociedad, y modelo educativo. Mirá dónde están las cosas. Un amigo mío, periodista, este amigo compatriota nuestro que está en el Paraguay. Que tenemos que hablar con él. Ah, bueno. Por este hallazgo que hubo ayer en la casa de Stroessner. Ah, mirá. Restos humanos. Ajá. En la casa de Stroessner. Sí, una que estaba hacia Ciudad del Este, creo que. Tengo que hablar. Pero hablando con él, ¿te enterabas? Me enteraba de que había visto una entrevista donde justamente, como estaba tan en boga el modelo finlandés educativo, le preguntaron, ¿ustedes lo elaboraron y lo desarrollaron por ustedes mismos o tomaron una matriz de algún lugar? No, tomamos una matriz de un lugar. ¿Y cuál fue este lugar? La RDA, la República Democrática Alemana. Qué impresionante. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Es como una cosa mágica, sí, digamos. Sí. Pero concretando la pregunta de Diego, a ver si la puedo redondear de alguna manera. Entonces yo creo que aquí empezó un poco el principio del fin, pero se terminaron perfilando de mejor manera cosas que venían de antes. Porque antes, ¿qué pasaba? Los frente amplistas, que éramos más de una ala de izquierda, entre los cuales cabía destacar, yo qué sé, los comunistas, el PVP, en algún momento cuando ya ingresó el MLN, de alguna manera el 26, toda esa ala más a la izquierda, digamos, ¿qué decíamos del programa que entendíamos como programa revolucionario y que sí, efectivamente, iba a sacudir las raíces de los árboles en el Uruguay. Con aquellas cuatro premisas de la reforma agraria, nacionalización o estatización de la banca, comercio exterior, la nacionalización del comercio exterior, por vía del cual vaya si se irán dinerillos todavía. Discutíamos que sobre la base de ese programa, había que llegar a un estado de conciencia social de la gente que se apropiara del programa, para después, desde esa apropiación, digamos, llevarlo más adelante con más conciencia, con más arraigo en una base social. O sea, ¿qué pretendíamos nosotros? Si el camino va a ser pacífico y por vía de las elecciones, pero cuando queramos instalar este programa, evidentemente el camino va a terminar de ser pacífico. Y ahí sí que vamos a tener, y ya tenemos la prueba con Chile, ¿no? Con Chile. ¿Cuál es la disposición de la clase dominante cuando vos le querés ceder parte de su terreno ganado? Y le querés imprimir un programa avanzado de cuño revolucionario. Evidentemente lo van a resistir y van a llamar a su séptimo de caballería. Exacto. Inmediatamente. Tenemos que hacer una pausa. Hay oyentes que se están comunicando. Adrián de la Curva dice, acá se ve el capitalismo más descarnado, donde los sectores económicos, narcotráfico y grandes corporaciones hacen sus apuestas económicas financiando personas y partidos para desnivelar balanzas. Trabajadores asalariados e independientes, estudiantes sin perspectivas, que bueno, formando una, no sé qué será, una constituyente que todos los sectores populares eligieran sus representantes y programa de gobierno popular. Arriba el entrevistado y todo el equipo. Y Ana dice, buenos días, a lo que tú dices que quedó gente afuera en el debate de Facultad de Ciencias Económicas, te aporto que muchísimas personas asistimos al debate por el streaming de facultad. O sea que hubo más gente también viendo y escuchando. Excelente, Freda, un orgullo, y manda saludos Ana. Pausa y venimos para el último bloque con el compañero Carlos Amir. Bueno, se comunica también desde Paysandú el compañero Nelson Gutiérrez. Hola compañero, soy Nelson Gutiérrez de Paysandú. Estaba escuchando la audición y me parece muy interesante todo lo que están hablando, pero finalmente se me surge una pregunta que me anda rondando en la cabeza hace tiempo. Creo que el problema que hay en el proceso de cambio desde que se inició la Revolución Rusa hasta ahora, el problema somos nosotros, los izquierdistas. Los pueblos son la solución. ¿No le parece? La pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿no le parece que finalmente tenemos que concluir que todo nos ha pasado porque nosotros, los izquierdistas, no hemos comprendido todavía el real proceso que se está dando en el mundo de afuera a nosotros? Saludos, felicitaciones. Bueno, Carlos. Y sí, coincido, sí. Lo que pasa es que entre nosotros y el pueblo es que tenemos que resolver la ecuación y digamos que coagule el fermento. Y por eso estamos discutiendo justamente de en qué momento perdimos posturas programáticas frente a visualizar que en lugar de concientizar al pueblo, antes de pedirle su voto, concientizarlo de qué programa debe empoderarse este pueblo, pero otros nos ganaron la patriada, sí, dentro de la izquierda frente amplista, que hoy por hoy, como lo dice Gonzalo Abella, está presidida por una socialdemocracia de derecha, ¿no? Tengo entendido que si Gonzalo, alguna vez tendré la oportunidad de preguntarle si él considera que todavía sigue existiendo otra socialdemocracia que es de izquierda, ¿no? Dentro del Frente Amplio. Pero coincido con él, sí. Y de aquí volvemos un poco a la pregunta de Diego, ¿no? Y también a estos académicos que hacen este estudio, donde finalizan diciendo que cuando el Frente Amplio llega en el 2005 a su primer gobierno, evidentemente ahí ya estaban todas las cartas echadas en cuanto a que habían vaciado todos los contenidos programáticos anticapitalistas del programa del Frente Amplio, no estaban dispuestos a instalar un nuevo tipo de sociedad en el Uruguay, sino que estaban más bien dispuestos a gestionar el capitalismo tal cual se confirmó. En lo que decía Kremerman, de lo que él se fue dando cuenta, porque, claro, él asume como ministro en el segundo gobierno, ¿no?, en el de Mujica, y él decía, yo justamente, porque algunos, yo también en la época de la instalación de las pasteras pretendí visualizar eso desde el Frente Amplio como que era un pleito, qué mercado le ganaba a qué mercado en el medio del sistema capitalista implementado, como que era una distribución de mercados, ¿no?, que nunca se decide en nuestros países, se decide en otros lugares cómo te implementa. Y había habido una competencia por la forestación de tierras argentinas y de tierras uruguayas, en la cual ganaron los uruguayos, los inversionistas extranjeros que habían venido a invertir en la forestación. Y yo pretendí que por ahí iba la cuestión del pleito. Y bueno, está. Y muchos quedamos en esa encerrona del Frente Amplio o no pudimos resolver desde dentro, digamos. Porque Kremerman lo decía también. Yo pensaba que íbamos a tratar de implementar un modelo donde no era solamente el tema del monocultivo de los eucaliptus o de la soja, que íbamos a hacer toda una suerte de proceso racional combinado de desarrollo de muchas cosas con agroindustrias y demás, agregándole valor agregado a las cosas. Pero está, después me fui dando cuenta de que no era así. O sea, de muy buena fe, mucha gente fue actuando desde dentro del Frente Amplio y hoy por hoy, bueno, por suerte, sigue, no nos siguen llegando rubios, nos sigue llegando gente y está bueno, está Exacto. bueno. Yo el otro día inclusive quería implementar un poco, con respecto a nuestros compañeros de la Unidad Popular, de ser muy cuidadosos en el momento que estamos pasando, donde hay una gran descomposición de parte del partido de gobierno y donde por el otro lado, digamos, los dos partidos tradicionales sí. que se están refregando las manos para ganar. Yo decía la vez pasada cuando me preguntaban qué sensación me dejaban las internas. Sí, me dejaban la sensación de que tres proyectos de país iguales. Sí. Acá lo que van a cambiar van a ser los ritmos con que se apliquen las mismas medidas. Porque lo que gestionó hasta en estos tres gobiernos el Frente Amplio. Y eso que te decía hoy, María de los Ángeles, de la hipocresía. La vez pasada se estaba hablando de cómo Vázquez comentó en algún momento con alguien, acerca de que Mujica le entregó un peor gobierno que el que le habían entregado Jorge Valle. Sí. Y ahí el representante del Frente Amplio que estaba allí se ofendió. Enseguida dijo, por favor, ¿dónde va a haber dicho eso Mujica? ¿No? Al rato le trajeron, era del libro donde entrevista a Guillermo Israel, entrevista sí. a Tabaré Vázquez. Sí. Ahí lo dice. De la misma manera que dijo. Y te acordás después lo que fue la campaña de Tabaré Vázquez, ¿no? Con el tema de que venimos llenos de certezas. Mirá, por un lado estaba diciendo de que le habían entregado un peor gobierno. Y por el otro lado después se recicla y sale a decir venimos llenos de certezas. Es el tiempo es patético. Sí, absolutamente. Lo que nos queda nosotros ya tenemos que terminar, pero ahora la tarea es salir para la calle, ¿no? Y salir a hablar con la gente mano a mano. Nosotros en Costa de Oro tenemos ahora el 21 de septiembre el lanzamiento de la candidatura de nuestro ilustre Leonardo Luzardo. Sí, señor. Jefe máximo de la zona. Bueno, y hay que trabajar para que ese acto sea un acto digno, un de acto acompañar digno, la convocatoria. Sí, ¿no? Va a ser nuestro parlamentario de Canelón, sí, estamos casi seguros de que lo colocamos. Sí. Bueno, pero hay mucho para recorrer ahí, ¿no? Hay mucho ahí, hay para kilómetros, para trabajar. Pero está funcionando bien en Ciudad de la Costa, un grupo de compañeros. Hacia Parque del Plata están allí Lorena, Gerardo, buena cantidad de gente. Y ahí por el medio estamos entreverados nosotros, Neptunia, Salinas. Carlito, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme.